Campaña radiofónica Hazte Oír. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Tengo 30 años, mi estado civil, unión libre, o como lo llamo, libremente unida. Hace 5 años aproximadamente es que vivo con mi compañero. Fue un acuerdo, así lo decidimos, o más bien yo no quiero casarme. A mí no se me hace necesario la iglesia o el estado, o sea, o alguna institución legitime, ¿no?, mi decisión de compartirme con alguien con el que yo he decidido estar. Claro que soy una mujer completa, se me hace como bien bonito de esta relación. No, o sea, ni él me complementa, ni yo lo complemento. Cada quien tiene sus espacios, o sea, en total llevamos como 11 años. Afortunadamente yo no he tenido esta presión social de familia directa o algo así, no. Pues creo que una de mis ventajas es de que lo tuve con mucha confianza, fue mucho como la comunicación, entonces creo que eso también fue parte del resultado que ahorita estamos teniendo, ¿no? Pues estos hartísimos años que llevamos juntos, ¿no? ¿Crees que casarte es la única opción? Yo ya no estoy tan segura. Esta es una campaña realizada por la Escuela para la Libertad de las Mujeres.